no sé cómo hacer, no quiero mentirte. Te quiero, te amo, te extraño y en las noches. No sé cómo hacer, no quiero mentirte. Te quiero, te amo y te extraño y en las noches. No puedo dormir si no estás aquí, mi amor. Me siento perdido y vacío y sin ti no puedo vivir. Porque tú me has dejado. Para todos los fans de América. Because